Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este su programa junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe del resumen que la emisora transmite, también www.escuelasabatica.cl, una página donde está a su disposición estos audios y también algún material adicional para que usted tenga un conocimiento más amplio de lo que es el Redentor de Job, en este caso, con algunos PowerPoint y otros materiales. Bueno, y creo que es bueno también que recordemos agradecer a quienes se toman la molestia de enviarnos mensajes. A veces cuando hay algún problemita por ahí, inmediatamente se recibe un mensaje, mensaje de saludo, de gratitud. Se agradece a aquellas palabras porque son palabras de estímulo, de aliento. Claro, porque muchas veces hay algunos errores que uno involuntariamente puede tenerlos, y qué bueno que nos avisen porque así podemos corregirlos. Así que agradecemos a quienes están en contacto con nosotros. Que Dios pueda ser alabado por medio de esta parte que nosotros hacemos, tanto en la parte del diálogo como también en la página de la internet. Mira, a veces el tiempo empieza a trastocar algunas ideas que han sido conocidas, reales, por muchos años. Y el ser humano sabe cómo hacer para que en tu mente cambien unos conceptos que tú tienes de algo, conceptos de alguna situación. Y te pueden colocar, empezar a hablar, mostrar ideas, qué fuertes son las ideas, y hacen una impresión y trastocan lo que originalmente fue. De improviso aparecen algunas ideas, por ejemplo, de Chile. Dice, mire, esto no fue así, fue asá. Entonces, pero por años nos han dicho que fue así, se distorsiona. Ahora, cuando hablamos de milenio, Satanás empezó en el cielo a mostrar que el carácter de Dios era un carácter distinto al que se mostraba de amor y misericordia, un Dios tirano, y consiguió no poco, sino mucho, porque la Biblia dice que la tercera parte de los ángeles se vino con él, creyéndole que Satanás tenía razón. Qué terrible concepto, porque yo no sé cuántos ángeles eran que habían en el cielo. Bueno, lo único que sabemos son millones de millones. Pero si la tercera parte, entonces son muchos los que están aquí. Exactamente. Siguiendo un engaño que la cruz lo dejó al descubierto, desenmascarado totalmente. Pero pasaron muchos años. Sí, pero sabes, en cuanto a eso, el carácter de ellos tienen que haber quedado totalmente deformado después de haber seguido al enemigo, a Satanás. Él tiene que haberlos modelado de acuerdo a lo que él era. Entonces todos ellos están siguiendo ciegamente al líder que es Satanás, precisamente. Y no tienen otra salida, que terrible. Tienen otra alternativa. Por ejemplo, mira, cuando uno mira a Adán y Eva cuando pecaron, Cristo les dijo, ciertamente morirás si ustedes desobedecen. Eso fue la expresión. O sea, si ustedes van y comen del árbol, ¿no es cierto?, no lo hagan, desobedecieron, ciertamente morirás. Y correcto. Enseguida, ¿qué es lo que hizo Adán y Eva? Pensó que eso iba a ocurrir, pero no vieron que murieron, pero sí comenzaron a morir. Pero ligerito, en el transcurso, saliendo, vieron lo que sucedió con Caín y Abel. Eso tiene que haber sido terrible para estos padres, que nunca habían visto este concepto. Sabían que venía la muerte, pero no sabían cómo era. Pero era un hijo de esa manera. Yo creo que esa madre, ese padre sufrieron mucho. ¿Y qué consecuencias tuvo también para Caín? O sea, empezó a hacer estragos y a distorsionarse ahora el carácter de Dios. Después tú ves la Torre de Babel, como los hombres trataron ahora ir en contra de Dios. No, nunca más nos va a pillar un Dios. O sea, mira cómo se ha ido distorsionando. Como tú decías en la semana, que de repente la gente dice, el Antiguo Testamento es un Dios tirano, un Dios vengador, un Dios de guerra. Tengamos cuidado, porque tenemos que ponernos en la circunstancia y en el momento en que se está viviendo para ver cómo Dios actúa con los seres humanos. Además, nosotros no podemos llegar a juzgar a Dios. Si no, imagínate, si no podemos juzgarnos entre nosotros. El Señor dijo que no debíamos juzgarnos porque no tenemos todos los elementos de juicio. Él conoce hasta nuestros pensamientos, conoce absolutamente todo, y conoce el pasado, presente y el futuro nuestro, las decisiones que vamos a tomar, todo lo conoce. Entonces él es que está en condiciones de poder juzgar. Él lo hace con justicia. Ahora, tenemos que considerar hoy día, por ejemplo, los niños se han familiarizado tanto con la muerte, y no solamente con la muerte, desgraciadamente se han familiarizado con aquellas cosas que son feas. Yo recuerdo, antes nosotros jugábamos con animalitos, jugábamos con cosas bonitas de la naturaleza. Hoy día los niños generalmente tienen monstruos, y con los monstruos son los que juegan. Seres deformes, seres que realmente deberían dar miedo, y eso es la forma de jugar. Entonces, la violencia, la muerte, todo es algo tan familiar para los niños de hoy, y lo vemos, las consecuencias las vemos. Niños que matan, niños que son capaces de causar una tragedia. Claro, eso justamente está distorsionando el carácter de los niños. El carácter de los niños está distorsionando su forma de ver la vida, y a veces encontramos que los niños actúan de forma violenta y de improviso actúan en contra de sus compañeros, y uno dice, pero ¿por qué están actuando así? ¿Por qué? Bueno, todo esto ha sido una siembra lenta que Satanás ha ido colocando, las mismas películas, ¿no es cierto?, los videojuegos, las novelas que a veces se leen son muy violentas, se ven como cosas, no, si esto es para tener una cultura. Sobre todo las películas y los videojuegos, creo que son los que influyen más negativamente a los en relación con el comportamiento de los niños. Entonces, nosotros vemos que hay aquí todo una planificación, podríamos decirlo así, del enemigo. El enemigo ha ido avanzando, y el mundo ha ido decayendo. Ese decaimiento del mundo, es que el mundo va de mal en peor. Nosotros vemos que hay alguien detrás de todo esto. Bueno, el libro de Job en realidad nos dejó algunas enseñanzas muy maravillosas, extraordinarias, pero yo creo que la muerte de Cristo, la muerte del Salvador, de su sufrimiento, nos aclaró muchos conceptos más que quizás teníamos pendientes nosotros, y eso ha sido grato conocerlo y verlo. Creo que sería bueno seguir haciendo esta... Job no entendió todo esto, pero qué bueno que nosotros tenemos la historia de Job y también tenemos la historia de Cristo completa, así que es mucho más amplia nuestro concepto de lo que es el pecado y las consecuencias, pero también es mucho más responsabilidad, porque así tenemos, es, como dice Pablo, nosotros todo clarito. Entonces, si nosotros nos perdemos y no hacemos caso a esta indicación, tenemos más responsabilidad, no solo para nosotros, sino para quienes son nuestra familia, nuestros amigos, darle a conocer esta verdad tan grande. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.